Atención un momentito, por favor. Buenos días a todos. Quería recordarles el plan de actividades que la agencia tiene organizado para hoy. Hoy va a ser un día tranquilo. No vamos a subir montañas. Hoy lo vamos a dedicar a descubrir el valle. Vamos a visitar los edificios históricos de Ligüerre y a disfrutar del lago. Después de desayunar, a las 11 vamos a ir a la zona antigua, donde vamos a realizar una visita guiada de la abadía y del torreón. A la 1, más o menos, vamos a andar un poquito. Vamos paseando hasta la ermita de Santiago. Como hace buen tiempo, vamos a aprovechar que allí hay una zona verde estupenda y nuestros compañeros del restaurante van a llevarnos allí la comida. Un delicioso picnic. Para las 4 tenemos organizado un paseo por el embalse. Entonces iremos andando desde la ermita hasta el embarcadero, donde nos espera el barco. La ruta en barco termina más o menos a las 6:30 de la tarde. Un día bien completo, ¿eh? Espero que las actividades les parezcan interesantes. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues les veo a todos a las 11. Hasta luego.